Si el sublime pintor del universo derramó la magia de todos sus colores en la grandiosa policromía de tu paisaje, y la gracia sutil, y la hermosura en tus mujeres morenas, y la alegría y la fortaleza en tus hijos, si el supremo dispensador de los milagros te concedió todos sus dones para cantarte, Veracruz, es preciso bañar el corazón en el azul intenso de tu cielo y entregártelo convertido en una lluvia de notas. Así venimos a cantarte, Veracruz. Te saludamos, Veracruz, en las negras pupilas y en los labios rojos de tus mujeres. Y no en la triple, sino en la múltiple heroicidad de tus hijos, renovada en cada día. Amamos tu tierra fecunda, donde es un culto la amistad y una religión la cordial acogida para el propio y el extraño. Florido balcón al que la patria se asoma para mirar el mundo con sus suaves pupilas de morena bravía y curiosa, y para arrullar sus sueños con la sinfonía interminable de tu mar azul y profundo. Cuelga tu hamaca de las palmeras a la orilla de la playa, y mientras la brisa acaricia tus cabellos, escucha el homenaje de tus trovadores que así te cantan. Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara. ¿Qué color, compadrito? Se te puso la cara coloradita y arriba y arriba. Arribita, ay, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero. Espérame. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Aparente! ¡Apachico! Allá arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré.